preguntarte cuáles son los puntos de esta, sería una reforma a la ley de pesca, ¿verdad? Digo, ¿cuáles son los puntos que afectarían al trabajo de marplatenses en esta reforma? No, no sería una reforma, sería arrasar con la ley de Arrasar, pesca, bien. literalmente. A ver, nosotros tenemos vigente el régimen federal pesquero, un régimen que ha sido construido en los últimos 20, 25 años, y que ha mantenido la actividad con sus pros y sus contras en funcionamiento. Le ha dado el ordenamiento que tiene, que siempre es pasible de modificaciones, y necesarias modificaciones, pero no de la manera que se lo planteó. No obstante eso, un proyecto de ley es para debatirlo en el lugar que corresponde, que es el legislativo, con diputados y senadores. Estamos en democracia, la democracia hay que practicarla, y la manera de practicarla es esta, debatiendo proyectos de este tipo, independientemente si estamos de acuerdo o no. Por eso la posición nuestra es, vamos a debatirlo. Nosotros hace 14 años que estamos esperando que la ley de pesca se discuta, porque entendemos que hay cuestiones que se deben actualizar, modificar, que en el momento que se hizo, allá en el año 98, comenzó a debatirse en el 97 y tomó luz en el 98, y nació como nació, pero es absolutamente perfectible. Entonces esto hay que tratarlo. Sí, digo, las cuestiones que tienen que ver con las leyes y sobre todo las laborales deben ser evolutivas porque los tiempos van avanzando, las cosas van cambiando, siempre en mejora de los derechos del trabajador y trabajadora, lo que se llama habitualmente de manera progresiva, es decir, mejorando la calidad de trabajo de trabajadores y trabajadoras. Ahora me sumo a lo que vos, o como vos arrancabas, digo, este arrasamiento de la ley de pesca libera la posibilidad de, por ejemplo, no contratación de trabajadores de nuestra ciudad. No, no, no solo de la ciudad, sino de todo el litoral marítimo. La pesca se desarrolla en todo el litoral marítimo argentino. Las voces se han levantado en todo el litoral marítimo argentino, no solo en Mar del Plata, en la provincia de Chubut, los gobernadores patagónicos, todos han emitido un documento. Estamos todos en la misma línea, eso no se discute. A ver, para no confundir, estamos todos los que pertenecemos a la actividad en contra de cómo se planteó este proyecto. Absolutamente en contra, no lo compartimos. Pero eso no significa que tengamos que plantear las diferencias únicamente por los medios. Por los medios hacemos expresiones públicas que bienvenidas sean, más allá de los tiempos en los que se hicieron, porque te señalé que nosotros hace 14 años que estamos pidiendo una modificación y quizás habría que revisar la historia si hoy no nos encontramos en esta situación por no haber reaccionado antes. El 19 de diciembre nosotros nos dispusimos para el presidente de la Nación y el ministro de Agricultura, Vela, a los efectos de transmitirle nuestra experiencia, nuestros conocimientos, quizás justamente para que no tome luz este proyecto que ha sido totalmente inconsulto. Acá hay tres actores fundamentales para que esta industria funcione como viene funcionando. Uno son los empresarios, otros son los trabajadores y otros son los investigadores, porque cuando vos haces referencia a las cuestiones laborales y salariales, es el primer objetivo de la función que una asociación como la que represento debe cumplir. En segundo lugar, está la calidad de vida de las tripulaciones, las cuestiones que tienen que ver con la capacitación, la formación, cuestiones morales, etcétera. Pero acá estamos hablando de la extracción de un recurso natural, que es alimento. Por eso no puede quedar afuera el Instituto de Investigación, que es el que realmente, en más o menos, nos da la información que necesitamos para salir a explotar un recurso natural. Y quien presentó, desarrolló este proyecto de ley, no le consultó a nadie, ni a los empresarios, ni a los trabajadores, ni a los investigadores. Entonces, literalmente, está abriendo la frontera para que vengan atrás a inversionistas a visitar una porción de esa captura con quienes hace años se hicieron de esos derechos, porque esto es lo que hace la ley, arrasa con todos los derechos que han ido logrando en función de dar cumplimiento con las normas vigentes, tanto empresarios como trabajadores. El proyecto arrasa puntualmente el artículo 40 de régimen general pesquero, que es el que le garantiza a capitanes y oficiales de máquina el 100% del trabajo y el 75% de la marinería, dejándose un 25% con buen criterio, porque como estamos explotando un recurso natural, puede que haya mayor o menor pesca, y esto puede ser necesario que se recurra a trabajadores de otros orígenes. Pero esta reforma literalmente está diciendo que no solo pueden venir, porque esto también hay que decirlo y hay que mirarlo, no solo pueden licitar y traer tripulaciones de fuera del país quienes vengan a invertir afuera, sino los propios que están explotando hoy el recurso argentino, el recurso pesquero en Argentina, uh-huh, empresarios argentinos o capitales extranjeros asentados en las Argentinas, también pueden recurrir, si los de afuera van a venir a pescar libremente y traer tripulaciones libremente, ¿por qué no la van a hacer los mismos empresarios que están acá? Entonces, de ninguna manera nosotros vamos a estar cruzados de brazos esperando que esto pase. Por eso, te insisto, lo nuestro no va a ser debatirlo, no creemos que sume debatirlo en los medios, que bienvenido que así se haga, porque hay que concientizar al país que no conoce de esta industria, pero hay que hacerlo en el ámbito que corresponde, que es el legislativo. Sí, ¿sí? En torno a eso, digo, ¿han conformado o la intención es conformar algún bloque, digo, en conjunto, recién vos decías bien, de los gobernadores del litoral marítimo, digo, se expresaron gobernador de Chubut, nada, de todas las provincias que tienen mar y que el recurso pesquero es una fuente de trabajo. Digo, la idea es armar un bloque para poder ir hasta la Cámara de Diputados y plantearle a los diputados el peligro que significa aprobar esta ley. Por supuesto que sí. No sé si en bloque, no sé lo que están haciendo los demás, más allá de lo que leo, por supuesto. Hoy a la tarde, aquí mismo en Mar del Plata, va a haber una convocatoria ahí en el Palacio para que empresarios, legisladores y dirigentes y señales fijen una posición, quizás terminen elaborando un documento. Lo que nosotros estamos pidiendo es que los legisladores suspendan sus vacaciones, se pongan a trabajar y convoquen a las partes para dar solución rápida a esto, porque no es algo que se pueda dejar para después de las vacaciones. Acá los buques en unos días están saliendo a pescar calamar y van a estar en la mitad de la marea y no saben con qué Argentina se van a encontrar cuando vuelvan. Esto, si realmente quieren legislar pensando en los trabajadores y en todo lo que significa una industria que genera más de 100.000 puestos de trabajo, que genera alimento fundamentalmente, deberían hacer un arco en sus vacaciones y ponerse a trabajar rápidamente y convocar a las partes, no solo a capitanes de pesca, sino a todos. Yo no puedo hablar por otros, pero entiendo de que se sobreentiende que tienen que convocar a todas las partes. Lo que no se deben sorprender acá, si me permitís, por favor, lo quieras. Es de lo que está pasando. Acá tenemos un gobierno que dijo con mucho tiempo de anticipación lo que iba a hacer. Entonces, fue votado democráticamente por la mayoría, que hoy hay muchos que parece que no lo hubiesen votado. La democracia, insisto, no se cuestiona. La democracia se debe practicar, es la manera que entendemos defenderla. Entonces, veo actitudes de sorpresa. Yo no le doy valor a eso. Entonces, cada uno sabrá que hizo en el momento de decidirlo, pero no debe sorprenderse o no hizo una clara interpretación de lo que significa la libertad en los términos que la plantea el gobierno. Uh-huh. El libre mercado significa esto, quizás nadie entendió lo que es el libre mercado. El libre mercado es esto lo que está proponiendo el gobierno a través de este proyecto, que quizás la pesca creyó que iba a estar exenta de todos los planteos y formulismo que hacía el presidente hoy, candidato en su momento. Que lo está haciendo con jugadores diferentes, bueno, esto es parte de la realidad argentina, esto también lo estamos viendo. Jugadores, digo, por la integración de su gabinete, su equipo de trabajo, su gabinete. Sí. Pero no hay que sorprenderse, hay que dar el debate, eso es lo que tenemos que hacer. Me sumo a esto y te repregunto, Jorge, ¿crees vos que hubo desinformación, por decirlo de alguna manera, en torno a diferentes recursos, como puede ser en este caso que nos está llevando la nota al recurso pesquero? De che, ojo que si Si el libre mercado se impone en la pesca, ¿acá perdemos todo? Eso es literal. Así, no sé si perdemos todo. Veremos cómo cada uno se acomoda en lo suyo, porque esto es así. Hoy estamos todos unidos. Ya nos pasó con el barcazo. Ya nos pasó con el barcazo donde todos teníamos el mismo objetivo. Y después, no sé si lo tenés presente, al barcazo, allá cuando, cuando hubo un desentendimiento entre una flota congeladora y una fresquera. Sí. Y los buques fresqueros de todo el país terminaron navegando hacia el Río de la Plata. Década del 90, después, estamos hablando. Cuando todo pasó, los que se acomodaron y todos se olvidaron de lo que en ese momento de coyuntura se reclamaba. Uh-huh. El problema es que si hoy, literalmente al abrir las fronteras, obviamente que la soberanía no se la está teniendo en cuenta. Toda esa flota que está pescando en aguas abiertas ingresaría cotizando en la licitación de la cuota y podría entrar a pescar. Nosotros tenemos un mar argentino que tiene más de 1.000.000 de kilómetros cuadrados, una extensión enorme como para controlarla con tanta simpleza. De hecho, no nos cuesta controlarla entre nosotros mismos. Imaginemos si ingresan las flotas extranjeras libremente. ¿Quién las va a controlar? ¿Dónde va a estar el beneficio para el país si además las capturas se pueden descargar en otros puertos? ¿Dónde va a estar el beneficio para el país si además los trabajadores pueden ser extranjeros? Y además, ¿dónde deberá decirnos el gobierno, si esto llega a ser concretado al final, que no creo, mi percepción es que no va a avanzar este proyecto de ninguna manera? Como está presentado, hay cosas que pueden servir y otras que no tanto. Debatámoslo. Pero ¿qué beneficio va a tener el gobierno cuando, si hoy hay evasión fiscal, imaginemos la evasión fiscal que va a haber cuando los empresarios extranjeros extraigan un recurso natural, lo hagan con otras tripulaciones y lo lleven a otros puertos? Y permitime agregar que esto arrasa toda la industria, ¿no? Porque si el pescado no se descarta en puerto, los estibadores no tienen trabajo, los camioneros no tienen trabajo, los procesadores no tienen trabajo, los administrativos no tienen trabajo, arrasa con toda la cadena de esta industria. Estamos hablando con Jorge Frías, secretario general de la Asociación Argentina de Capitanes, Pilotos y Patrones de Pesca. Jorge, Claudio lo saluda. Pensaba en clave legislativa. ¿Han buscado alguna articulación con los representantes de la quinta sección? Se ha manifestado Gustavo Pulti, a nivel nacional Maximiliano Abad, también otros representantes de la UCR. Digo, a nivel legislativo, ¿van a buscar tener un apoyo, acompañamiento y visibilizar su postura? Sí, por supuesto. No estamos desunidos. A ver, Claudio, buen día. No es que estemos desunidos. Estamos trabajando a destiempo. Yo celebro que, aunque tarde, lo hayan hecho. Porque si yo te digo que hace 14 años que venimos bregando para encontrar un espacio de diálogo, ni empresarios, ni pares nuestros, ni legisladores de todos los que pasaron estos 14 años, ninguno la vio, no estamos diciendo que estamos pensando diferente. Seguimos adelante con la política que nosotros hemos implementado para conservar, primero, una industria, segundo, nuestro trabajo. Entonces, cada uno sabrá defender sus derechos. El sector empresario deberá ir a plantear sus necesidades y nosotros debemos presentar las nuestras. El sector de estudio, como te decía, también deberá hacer lo mismo, no pueden ser ignorados. Y los legisladores que nos representan, para lo cual nos votamos, tendrán que recibir toda esta información y encolumnarla en un solo proyecto. Ese sería el objetivo. Pero en el momento de debatirlo, respetando la democracia, tenemos que estar representantes de cada uno. Esto es indudable, no hay otro camino. Porque no es un DNU, ¿sí? Porque hay que decirlo con claridad, porque hay una confusión en esto. Acá es un proyecto de ley como tantos otros. Hay que ir a discutirlo. La coyuntura es que estamos hablando, insisto, de un recurso natural, los buques tienen que salir a pescar, algunos están 10 días, otros están 20, otros 30, y con esta incertidumbre no se puede pensar ni en los salarios, que es lo que nosotros estábamos discutiendo al cierre del año con los empresarios, que si bien no lo dejamos de lado, pero obviamente que esto nos deja en una incertidumbre de definir inclusive hasta la cuestión económica de los trabajadores. En su momento, si no entiendo mal, se dio forma a FETRAMAR, esa Federación de Trabajadores del Mar Argentino, la Industria y la Explotación Offshore. ¿Desde ese lugar también están haciendo algún tipo de planteo? ¿Cómo es la situación? digo, en busca de esa unidad, si se quiere, del sector. Mira, la CETAMAR fue una voluntad de los gremios de Mar del Plata de tratar de juntarnos en una unidad de gremios. Se ha intentado muchas veces. La asociación ha sido un puente, incluso cuando por primera vez la Confederación Argentina de Trabajadores de Transporte decidió poner una delegación, la instalamos en Mar del Plata buscando toda esa unidad. Siempre se estuvo a disposición de la unidad, pero en esta coyuntura de país que vivimos al final del año y a la mitad del año no nos permitió avanzar en la estructura, obviamente para darle la formalidad necesaria a las presentaciones administrativas en el Ministerio de Trabajo, para tener la personalidad que corresponde. Bueno, pero eso, independientemente de una denominación, los gremios estamos defendiendo trabajos, literalmente. Sin dudas, ¿no? Que obviamente uno de los puntos de vista, sí, y de la razón de ser de la representatividad del trabajador y la trabajadora nucleado en cualquiera de los gremios, que puede ser, no sé, el CIMAPE, SICONARA, bueno, SOMO, etcétera, tiene que ver, ¿no?, con bregar por las mejores condiciones y las fuentes laborales. De todos los gremios, porque es una cuestión estatutaria que baja de una ley, que es la ley de asociaciones sindicales, y todos los estatutos tienen como premisa, primero, la cuestión económica de los representados. Después vienen las otras, que no son menos importantes. Pero sí, claro, que lo primordial es la cuestión económica. Pero en este caso te decía que si nosotros no abrimos la mirada y pensamos en el recurso, de nada sirve tener el mejor salario cuando no tenemos recursos. Por eso el enfoque de la discusión es uno solo. Nosotros estamos explotando un recurso que se exporta en el 95%. ¿Qué significa esto? Que no vamos a tener apoyatura de un país que no está educado a alimentarse mejor a través de lo que se extrae del mar argentino. Mientras innumerables países vienen, atraviesan los océanos para venir a buscar un recurso que tenemos nosotros acá, y nadie nos ha educado al pueblo argentino para que le dé el valor real que necesita. Entonces, ¿el negocio cuál es? Extraerlo a un costo argentino, y exportarlo y venderlo a un valor de moneda internacional. Por eso ustedes no pueden encontrar un kilo de merluza más barato que un kilo de carne. Bueno, ahora no sé, eso pudo haber cambiado. Sí, pero no porque bajara la merluza, sino porque subiera la carne. Claro que sí. Yo siempre hago el mismo chiste, que digo, es increíble el precio a veces, tiene que ver con esto, digo, que más del 90% se exporta, sacás la mano por la ventana de tu casa y sacás una merluza y te sale el kilo más caro, sí, que comprar un kilo asado, ¿no? Si esta ley hubiera estado enfocada en el espacio agroganadero, hoy el país estaría de vuelta. Obviamente. Este es un problema del mismo tamaño. Te dije la superficie que tiene el mar argentino, que es casi igual o mayor que la territorial, y sin embargo no hay nadie que se queje. ¿Por qué? Y porque nadie se va a preocupar porque no encuentre una merluza en la pescadería. Sí, es una buena comparativa la que hace Jorge. Digo, si hubiera pasado esto con la ganadería, digo, estaría todo pata para arriba. La última, agradeciéndote la generosidad de habernos atendido. Digo, ¿van a participar hoy a las 13 horas de esta reunión de la Comisión de Industria, supuesto, que convocaron desde el Consejo Deliberante? Sí, por supuesto, íbamos a estar. Bueno, nosotros estamos participando en todos los espacios, en Chubut participamos, en la provincia de Buenos Aires participamos. La representación de la Asociación de Capitanes es nacional. Tenemos delegaciones en todo el litoral marítimo y dependemos de la actividad a pleno. Hoy los capitanes están acá, mañana están en Chubut. Entonces no desatendemos ningún frente. Y sí, a la tarde vamos a estar en el Palacio en la reunión que convocaron. Jorge, recién nos dijo que ya la tarea se está explotando casi el 95% del recurso. Usted en junio del año pasado había sido bastante crítico, o por lo menos disruptivo, respecto del análisis de la actividad, de la situación actual de la pesca en su momento. Quienes estamos por fuera de ese ambiente nos habíamos quedado con que estaba en un buen pasar, que no había tenido la actividad un golpe en el contexto de la pandemia. ¿Qué nos puede actualizar del panorama de la actividad portuaria antes de que llegue esta reforma? Mirá, sin enseñarnos y pensar que nosotros vivimos en una isla, si no hubiera aparecido este proyecto de ley que arrasa con la posibilidad de trabajo nuestra, nosotros estaríamos saltando de alegría, porque estamos relacionados al valor del dólar. y teníamos, nuestros salarios están asociados al valor del dólar. Entonces, claramente cuando el dólar se actualizó o se elevó a números que según lo que saben son más reales, nosotros tuvimos un impacto positivo. Todos los capitanes y oficiales estarían prácticamente doblando su salario a raíz de la producción, por supuesto, porque no son salarios fijos. Nosotros si no producimos, no cobramos. Esto es así. Ahora, no vivimos en una isla y también tenemos el padecer de todos los que nos rodean. Tenemos familia, hijos, hermanos, amigos, y el impacto socioeconómico que se está viviendo no nos deja ser alegres, cuanto menos en un todo. Pero esto era hasta que apareció este proyecto de ley, porque te insisto, o te repito, por más que tengamos la posibilidad de tener una situación económica excelente, si no tenemos recursos o posibilidades de trabajar, no podemos celebrar nada. Nosotros, cuando vos referís a los tiempos de pandemia, tuvimos la posibilidad de seguir trabajando, produciendo, porque esto era lo que nos había instado el gobierno, a producir para hacer frente a todos los costos que iba a tener enfrentar a una pandemia. Fuimos parte de ellos, tuvimos un proceso muy complejo para poder ir a trabajar, porque los contagios no solo que generaban miedo, temores, que después rápidamente todos se olvidan, ¿no? Decimos que nos tenían encerrados, pero hubo momentos donde nadie quería salir. Cuando se nos pasó el miedo, empezamos a gritar que nos encerraron, pero no fue tan así, no fue tan así. Y la pasamos porque pudimos seguir trabajando, pero eso se asocia justamente con la posibilidad de producir. Y en cuanto a lo disruptivo de mis expresiones, tienen que ver con la propia actividad. La actividad sube y baja, hay recursos, no hay recursos, el precio sube y baja, hay armadores que tienen una mirada de la economía diferente a otros, hay otros que trabajan el 100% en blanco, como les he dicho muchas veces, y hay otros que nos generan mucha conflictividad, sobre todo con la obra social, al momento de los aportes, porque trabajan el 50% en negro. Entonces todas esas cosas hace que uno a lo largo del año pueda decir que qué bien que no vas todo y al otro mes tengo que salir a decir que pasa tal o cual cosa. Lo que está pasando hoy con la salud es un tema muy delicado, porque ahí van vidas, ahí no va la posibilidad de querer ganar un peso más, un peso menos. Y todo lo que es medicina se elevó terriblemente. No hay una sola prestación que baje de 2 o 3 millones de pesos. Y eso dependiendo de qué tipo de prótesis te soliciten, cuánto tiempo estés internado, qué tipo de patología. Y eso hay que afrontarlo. Entonces, cuando vos no tenés la mirada del sector empresario, que solo mira su bolsillo, te hace tener esas reacciones disruptivas que vos señalás. Jorge, le agradecemos muchísimo el contacto. Que tenga una buena jornada. Bueno, gracias a ustedes por molestarse y difundir. Abrazo grande. Ahí pasaba Jorge Frías, titular de la Asociación Argentina de Capitanes, Pilotos y Patrones de Pesca. Los Natas junto a Ricardo Iorio haciendo el As de Espadas.